tema del virus Hanta, sin duda de duda, es un tema en nuestra región tremendamente grave, importante, que debe ser abordado, ¿no es cierto?, tanto por el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo en cuanto a exigencia y fiscalización a las condiciones de higiene en la faena, especialmente en esta zona. Por lo tanto, tenemos una serie de dudas respecto, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo aquí, y nosotros exigimos que el próximo año el gobierno destine más presupuesto también para que existan elementos de prevención para tratar el virus antes en nuestra región, para que no tengamos que sufrir más la pérdida de vidas humanas producto de esta situación. Este es un tema grave y por lo tanto yo exijo como parlamentario que la Seremi de Salud efectivamente haga una paralización de la obra definitiva hasta que no haya la seguridad absoluta de que aquí no hay áreas contaminadas que pongan en peligro la seguridad de los trabajadores.